No se negocia. Pasaron los años, entre las montañas, en medio del desierto, desde las comunidades, y no se negocia. Atravesando la historia, avanzaron los reclamos, las pancartas, los murales, creció la conciencia, y con ella la historia y se hizo cuerpo. Nos une el agua, a lo largo y a lo ancho del territorio, con toda la diversidad que somos. Atraviesa los días, las horas, las luchas, la vida. No se negocia. A 13 años de la 77-22, bajo ningún contexto, se negocia el agua de Mendoza. Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición. Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación. Sin demoras, a usted aquí en esta hora, no a la modificación. Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición. Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación. Elegancia pretende dejar pasar como quien quiere arrasar, apelando a la ignorancia. Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición. Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación. Agüita pura, sin ataduras, le sumamos una taza de voces de los barrios, una gotas de defensa a los bienes comunes, con una mirada sostenida en los pueblos originarios, fuerza feminista, y si el clima nos acompaña y la economía es más justa, estamos para comenzar. We are a circle within a circle with no beginning and never ending. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Estamos comenzando con la diaria. Cuando pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana, te vamos a estar haciendo compañía, si así te parece, si así lo decidís, si así lo deseas, hasta las 12 del mediodía. Y hablamos, si así lo deseas, y ya está en el estudio Aldana Bahí, Marquitos Barroso. ¿Cómo les va? Y ya me río. Ya se ríe cuando sonríe, decimos... Sonríe, en realidad, no me río. El tema del deseo. Claro, así es. Siempre será deseado por eso. Claro, muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de volver. He estado una semana en mi casa trabajando, pero desde mi casa, que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo acá porque la extrañamos a Aldana. Pero bueno, ya ha vuelto y se mejoró porque andaba media... Estaba media pachucha, entonces sí. Preferí quedarme en mi casa. No estábamos hablando de COVID, sino que estaba... Preferí guardarme. No se ataje, hay como una cuestión ahí. Que, claro, vio, porque... Pues, claro. Uno, fui a comprar un Cura Plus ahí y el de la... Me miró así re mal y digo, no tengo. Claro, si te resfrías, si te duele la cabeza, lo que sea... Ya fuiste, todo se asocia al COVID. ¿Cómo le va, Marquito? Buenos días, muy bien. La estoy mirando de reojo a Aldana, a ver qué, no sé, vamos sospechosamente. Ha envuelto demasiado ese micrófono, estoy viendo con papel, no sé, me da cosa. Por favor. Vamos a mantener el metro y medio, casi dos, con Aldana por el día de hoy. El distanciamiento, no. Bueno, le traje alfajores, encima listo, me pelea. Nos olvidamos de todo entonces. Se acabó. Listo, se acabó. Se acabó el distanciamiento. Traigo una bandejita de cosas dulces y me pelean. ¿Cómo es esto? No. Cuénteme usted. No, muy mal. Vamos hablando de peleas, mire. Okay. Cruzamos el vidrio y vamos a ver cómo está hoy del otro lado. Arrancando este lunes, que está desde el arranque, Juan Marcelo Rojas. ¿Cómo le va? Buen día. Ay, ay, ay, un canto a la vida. De 7 a 9 fue espectacular, ¿eh? Sí, ahora sí, como puso que toda viene, la energía y viene quedó... una meseta, claro. Y 11 y media, 12, recupera ya para Feroz América. Me tocó la mejor parte. Yo debería estar levantándome hasta ahora, pero bueno, ya empieza a sentirse. Vos sabés que al que madruga le da sueño temprano. Le da sueño temprano, claro que sí. No, pero ¿cómo despertándose a esta hora? A esta hora no, Juan Marcelo. A esta hora tendría que estar en el programa. No, que está en el programa. Estoy en el programa, pero recién ahí me estoy despertando. Claro, por eso no se le habla. Es de códigos de convivencia, no se le habla a Juan Marcelo hasta las 10 de la mañana. La primera tanda se le habla. Cambiémosle el nombre, eso de código convivencia. No, horrible, sonó horrible, me sonó otra cosa. Mejor no. Por favor. Esa no, por favor. Una era cornejista ahí adentro de la mosquitera. Esa no, por favor. Igual llegué y me hizo un chiste Juan Marcelo. Me dice, ¿la clave para entrar? Así que estaba muy contento. Estaba de humor. Abba. Ahora la meseta. En realidad estaba buscando un pretexto para no dejarla entrar. Pero Juan Marcelo. Míralo, ahí está. Bueno, así viene, continuamos de cuarentena. Sí, continuamos, veremos hoy, bueno, esta semana, ¿no? La última semana decretada de cuarentena, veremos qué decreto nos depara, ya sería. ¿Qué decreto nos depara el 28 de junio? Bueno, veremos, hoy hay una reunión importante a nivel de decisiones de Buenos Aires, ¿no? Que va a pasar en Buenos Aires, donde más del 90% de los contagiados se concentran en esa provincia, en esa ciudad, en esa área metropolitana. Entonces veremos cómo se da. Usted que más o menos hace todo, bueno, más o menos no, que todos los días sale y bueno, nos comenta cómo está la situación. Más o menos, me tiró el pan, ya me mató. Entre eso y la música introductoria de todas las mañanas, es una sección tan seria. Bueno, él estaba tratando de, yo también me cuesta despertarme, no me salían las palabras bien, pero ¿qué piensa, no? Esto de, yo he hablado con mucha gente, no, ahí vamos a acostumbrarnos porque hasta el 2023 esto no tiene solución, vamos a vivir así. Otra gente que dice, hay que tener las precauciones, todo bien, pero la cuarentena en realidad acá, que estamos más o menos estables, es lo que me dicen, no es que lo digo yo, no sirve porque esto va a durar por lo menos 2 años hasta que la vacuna esté, hasta que todo, y la vida va a seguir. Como que estamos perdiendo el tiempo quienes hacemos la cuarentena realmente. Así, como he escuchado gente como, no, hay que hacer la cuarentena, cuando llegue el verano esto se va a terminar. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina de esto? Bien, la cuarentena fue tomada con mayor rigurosidad al principio por una cuestión sanitaria, en el sentido de que era necesario preparar, ¿no?, los hospitales sanitarios por esto, ¿no?, por este aumento que se está dando recién ahora. Claro. Ese fue, digamos, el proyecto del gobierno, se ha desarrollado, se ha visto que recién ahora se están elevando los casos, ese ha sido el tema. Pero también es verdad que la transmisión se va a hacer comunitaria, tal vez en todo el país, ¿no? De acá a un tiempo, porque en el sentido de que no hay una vacuna que repele el virus, entonces, bueno, en algún momento se va a hacer. Puntualmente en Mendoza se está evaluando, ¿no? En este momento no hay nada oficial, pero bueno, este fin de semana, el sábado, se registraron 8 casos, todos supuestamente con nexo epidemiológico rastreable. Ayer se dio un caso más. Lo cierto es que hace más de una semana que venimos con todos los días casos. Entonces, bueno, se está evaluando. Hasta ahora, según el gobierno, según la ministra de Salud, todos los casos son rastreables, pero se está pensando a ver si cambiar esto de transmisión comunitaria. Bueno, pasaremos a esa etapa. Pero hasta que no haya una vacuna, la cuarentena ha sido bien llevada en este sentido, ¿no? Preparar los hospitales, preparar las camas, preparar los insumos. Hoy llegaron 3 aviones a Argentina desde China, trayendo insumos sanitarios desde China, bien digo. Bueno, eso, ¿no? Preparar el sistema sanitario. Claro que nosotros... esa fue la cuarentena desde fase 1 hasta fase 3, fase 4, ahora que estamos transitando. Esa ha sido la idea, ¿no? Claro, que no se produzca un pico y que no tengamos los recursos, claro, para poder sostener a todos los pacientes que se acerquen a... Claro, imaginemos, bueno, el día de hoy fueron 1.100, pero bueno, en la semana 2000. O el fin de semana llegamos a un pico de 2.000, entonces bueno, son 2.000 nuevos pacientes que hay un porcentaje que necesita, por ejemplo, una cama en servicio de asistencia... ¿cómo se llama cuando se pasa a un nivel de terapia intensiva? Bueno, de esos 2.000 habrá un porcentaje que necesitan, claro, camas en terapia intensiva. Bueno, es necesario contar con esas camas, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco la cuarentena y prepararse en estos 90 días. Ah, bueno, tampoco se sabe si estos serán los picos, Gaby, porque llegamos a eso. Y después de la nefasta marcha o banderazo, o como sea, o por lo menos en mi punto de vista, que fue este fin de semana, ¿van a haber nuevos casos en Buenos Aires? Y en todos los lugares donde se hizo, me imagino que sí, porque el 90% de la gente que estaba en esos lugares no tenía barbijo. En un lugar donde es como, o sea, ya está como Buenos Aires, explotado de casos y nada más. Obviamente es mi punto de vista, sí, lo de nefasto. No, desde el gobierno también lo dijeron, que era una irresponsabilidad por parte de quienes habían convocado y por parte de las propias personas de asistir a eso. Bueno, a nivel sanitario sí, va llama la atención no respetar el aislamiento ni respetar el tapabocas, nada. Bien, es un tema complejo. Lo que a mí me genera es la incertidumbre misma, ¿no? Que todos los días, y en todo el mundo viene sucediendo eso, ¿no? Como que hubieron muchas teorías, unas que caen, otras que van, otras que vienen. Tal cual, al principio era un mar de teorías conspirativas, ¿se acuerdan? Que era esto de cómo, quién lo había hecho, para qué lo habían hecho, que bueno, ahora se fue todo y... Es la realidad misma, ¿no? Que la incertidumbre, eso, como decís, Gaby, ¿qué va a pasar? Se esperaba que a este tiempo ya no iba a seguir, vuelven a haber brotes, es todo un... Sí, y estamos recién, hoy sería el segundo día de invierno, recién acabamos de entrar en invierno. Exactamente, invierno en cuarentena. Puede ser la consigna, quizás, ¿cómo lo recibís? ¿Cómo lo vas a llevar adelante este invierno? En plena cuarentena. Invierno diferente, ¿no? Claro, yo creo que bien. Parecido, sentido, ya viene como invierno, también puede ser desde el 20 de marzo, que claro, empezó la cuarentena. Generalmente nos guardamos para invierno, o sea, la mayoría de las personas no... O sea, lógicamente uno tiene que trabajar y demás, pero después te da flojera, metes para un café, dormir... Claro, claro. Bueno, ahí reside, digamos, la pregunta de si te gusta o no te gusta. Si te gusta... Salís a la calle, claro. Salís a disfrutar el invierno. Si no te gusta, te guardás como un oso. O te gusta guardarte. Una osa. También. O te gusta guardarte, sí. ¿A sí. quién le gusta el invierno? Y hay personas que sí. A mí en general no, y este invierno me viene gustando. ¿Te viene gustando? Sí. Segundo día de invierno y ya lo declarás. Ya lo declaraste, listo. Ya lo declaré, me encantó. Se pueden comunicar al 261-30-68-060, es el WhatsApp, también al 451-1808, que es el fijo, o a las redes sociales. Tal cual, como la mosquitera. Y bueno, estamos en tratativas, ha llegado la tecnología para el Muy streaming, bien, así me que peiné estaremos. Para salir en el streaming. Sí, vamos a ver hoy, si tenemos suerte, a ver qué pasa. Si no, me quedo así peinada para mañana. Bien, no me toques ese pelo. No lo toco. Bien, muy bien. Duermo parada, ¿eh? Duermo parada. Bueno, le ponemos música así, Marce. ¿Sabes qué me hace acordar eso? una de las primeras películas de Frankenstein. El chabón tardaba como 4 horas en poner el maquillaje. Vos sabés que se ponía 2 libros, uno de cada lado, y con eso dormía la noche para que el maquillaje durara el otro día, para no ponerse otra vez el maquillaje. Bueno, me voy a poner unos libros, entonces, en el pelo. Bueno, le ponemos música y ya tiramos la consigna. ¿Cómo se viene este invierno en cuarentena? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Claro. ¿Ya estabas en invierno? Claro, o lo vas a vivir de otra manera a tus otros inviernos también. Claro, ¿cómo será? Muy bien. Del sur nos atrapó y nos marcó el camino. La luna del revés se enderezó cuando llegaron los navíos. En la piel tengo el ardor de aquel gaucho rebelde y vihuela combatió, y nunca mate cebó al indiferente. Hay un pueblo argentino que aún espera su destino, lleva en la sangre un amor, se llama liberación y tiene gusto a vino. Que instalan que el tango es cosa pasada, pero el que se sublevó ya nunca más olvidó quién marcaba la baraja. Yo sé que usted anda pensando que ya no hay más Maradonas. Para un arquero no es joda si un argentino entra al campo y echa a rodar la pelota, y echa a rodar la pelota, y echa a rodar. Estás escuchando La Mosquitera. Y 4 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y lo decíamos al inicio del programa, se cumplieron 13 años de la 77-22. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza. Estamos hablando de Karina Alanís, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cari? Hola, buen día, Gaby. Bien, acá contenta de poder charlar con La Mosquitera. Bueno, una alegría escucharte. Pensando en esto que sucedía este 20 de junio pasado, en relación a la 7722, cómo lo viven desde la Asamblea y también el poder mirar para atrás, ¿no? Esos inicios, todo el camino que se fue llevando a cabo hasta llegar a este 2020 con un después del diciembre pasado, ¿no? Sí, la verdad que poder festejar los 13 años de la ley, cada año que pasa es como volver a pasar por el cuerpo esta victoria popular, esta conciencia colectiva que fue creciendo a lo largo de todos estos años, y bueno, sentir esta emoción de saber que hay todo un pueblo sosteniendo una ley que también nació en las calles ya hace tantos años, ¿no? Y donde, bueno, hay un montón de gente en distintos lugares de la provincia que siguen sosteniendo esta lucha, y que cada vez el ciudadano de a pie, común, el vecino, también sale en defensa de esta ley y ya conoce de qué se habla cuando se habla de la 7722. Seguro, si pensamos en el pasado diciembre, ¿qué se te viene? Y también pensar cómo lo viviste luego de tantos años de asambleas, de encuentros, de marchas, de distintas resistencias, bueno, y la historia que marcó este diciembre pasado. Sabes, Gaby, que ayer lo charlaba mucho con el Mariano y veíamos, acá estoy con el mate, pero y veíamos que cómo se va repitiendo también la historia y los ciclos, que era el 20 de diciembre pasado, fue este intento de tirar la ley, y también un 20 de diciembre fue que la conquistamos a la ley, que la ley salió. Y también fue de la misma manera, ¿no? Porque fueron 14 días, en el 2007, cuando salió la ley de resistencia popular, sobre todo en los pueblos de San Carlos y General Alvear. Acá recién estábamos naciendo como asamblea y recién tomando conciencia de lo que significaba el tema de la megaminería. Y fueron 14 días antes que saliera la ley. Ahora fueron 10 días de una intensa manifestación, lucha, resistencia, para que nos las volvieran a restituir. Entonces, es como emocionante pensarlo, y te genera esperanza de que es posible, con la gente en la calle, con un pueblo concientizado, poder cuidar esto que nos pertenece, que es el agua libre, las montañas libres, los ríos que fluyen. Así que bueno, como que genera una emoción inmensa, ¿no? Y bueno, fue dos momentos históricos impresionantes, en el 20 de diciembre del 2007, 20 de junio del 2007, hacía un frío tremendo, nevaba, un frío que calaba los huesos, y ahora hacía un calor impresionante en diciembre, y aún en esas extremidades la gente es capaz de salir a la calle a defender lo que le es propio, ¿no? Lo que le pertenece, lo que nos pertenece como pueblo, que es el poder autodeterminarnos, ¿no? Y saber qué queremos y pedir y luchar por lo que queremos. Plena pandemia, un contexto complejo el que se está viviendo, sin embargo, sigue estando muy latente y seguramente lo va a seguir haciendo, ¿no? Y en esto que también te referías, Cari, cómo el pueblo sigue defendiendo a la 7722, ¿no? Pensaba, bueno, en los distintos intentos de avasallamiento también que hubieron en relación a nuestros bienes comunes, y cómo se liga también la defensa de la 7722, como en el caso de la audiencia virtual, que fue llamada como pública, de Portezuelo, ¿no? Han habido intentos de esta especie de comité en relación al ambiente propuesto por Suárez. Sí, viste, Gaby, que durante todo este tiempo, todos estos años y ahora en la actualidad con este tema de la pandemia, en donde uno está un poco más aislado, pero no solo, no significa que esté solo, han pasado y siguen pasando un montón de cosas por detrás del pueblo. Entonces, el tema de la organización es lo que hace que nada hoy pueda estar escondido bajo de la alfombra. Viste, todo de alguna manera va saliendo a la luz. Y frente a eso que sale a la luz, también sale la gente las comunidades resistiendo lo que va pasando, aún en medio de la confusión, como todo lo que está generando Portezuelo del Viento. Uh-huh. Entonces, esto es algo muy interesante que también se da a partir de las redes sociales. Entonces, hoy vemos que más allá de que intenten tapar muchas de las cosas, igualmente siempre sale a la luz y siempre hay alguien atento, porque en esto de ir construyendo conciencia colectiva hace que, si bien algunos estemos más o menos enganchados con la información que va sucediendo, alguien siempre está atento. Entonces ese alguien es capaz de multiplicarlo por cientos, y después son cientos los que empiezan a reclamar, a averiguar, a investigar. Entonces, bueno, es un poco más complejo para el gobierno hoy poder hacer las cosas a espaldas de la población. Seguro. En relación a ello, preguntarte también, Cari, las asambleas por el agua y la defensa de nuestros bienes comunes, ¿no? Han generado en nuestra provincia algo que no suele ocurrir en distintos espacios, en distintas organizaciones, en distintas asambleas, que es atravesar los pensamientos políticos, las mismas religiones, las culturas, las creencias. ¿Cuál fue el eje, y además desde un lugar muy horizontal, cuál fue el eje, pensando en los inicios, para que esto se dé de esta manera? Siempre lo que hicimos es poner el eje en el agua, que era algo que nos vinculaba, y en el tema del ser humano vinculado a la naturaleza, y a esto que empezamos a llamar como bien común, en vez de recurso. Entonces el trabajo fuerte fue poner foco en esto, en que esto nos atravesaba todo, más allá de los partidos políticos, de las ideologías, de las creencias religiosas, y poder desde ese lugar y desde la horizontalidad ir construyendo de a poco la conciencia. Siempre nosotros apostamos y seguimos apostando a que los medios de comunicación, y sobre todo los medios alternativos de comunicación, los medios comunitarios, son los que nos han dado el gran apoyo y el gran puntapié, pero también creemos que los medios hegemónicos son los que generan el debate público, confuso, que hace que después nosotros, con la credibilidad que hemos ido construyendo durante todos estos años y gracias a los medios alternativos, podemos hacerle frente con nuestras verdades. Porque en verdad siempre esta temática, y de manera confusa, como lo decía recién, lo ponen en el tapete estos grandes medios para que nosotros podamos salir a rebatir con una verdad clara, contundente, desde lo científico, desde lo colectivo, desde la ciencia digna, desde el compromiso de cada uno de los ciudadanos que han ido haciéndose eco y haciéndose parte de esto que está pasando. Entonces, bueno, el agua, que es algo que es tan sensible, vulnerable, en una provincia como la nuestra, sobre todo, ha sido el gran eje, y es en donde nosotros tratamos de que esté el eje y que no se corra de ahí, porque ahí sí podemos atravesar todo esto que decíamos recién, ¿no? De creencias, ideologías, partidos políticos y demás. Cari, si pensamos en lo que viene y en cómo se proyecta luego de todos estos años, ¿cuáles son los puntos principales que van a seguir orientando a la Asamblea? Mira, la defensa de la 7722 es algo que va a seguir siempre, porque los intentos de los recursos, llamado por ellos, de los bienes comunes, siguen estando ahí. La cordillera la tenemos ahí, en épocas de como estas, de crisis económica, como todas las crisis económicas que va pasando el país, en lo primero que se piensa es en la explotación minera, así que es una ley que tenemos que defender de acá en adelante, como lo hemos venido haciendo durante estos 13 años, y uno de los focos importantes es el tema del fracking, que es con lo que durante estos últimos años hemos estado trabajando las asambleas, que está en funcionamiento el fracking, que genera una gran contaminación y que es un gran desafío poder generar conciencia, porque estamos hablando del petróleo, es algo que se utiliza o que se viene haciendo desde hace años en nuestra provincia sobre todo, y que lo que hay que hacer entender es que el método que en la actualidad están usando, que es el de fractura hidráulica, es tremendamente contaminante. Y después sigue estando lo de portezuelo del viento, toda la confusión que se genera con lo de portezuelo del viento, sobre todo en esta época de pandemia, y seguir trabajando por todo lo que signifique el cuidado y la preservación del agua como fuente de vida, ¿no? Como, viste que, Gaby, no sé si escuchaste el nene que murió hace poco de leucemia. Exacto. Y donde está íntimamente relacionado con los pozos de petróleo. Entonces, como una gran temática que está atravesando a la salud pública, que en este momento no puede hacer mucho, y también a cada uno de nosotros como ciudadanos, que debemos empezar a interiorizarnos por esto otro que está pasando, que es el fracking. Está bastante silenciado y que, bueno, que justamente ahora lo que se está tratando de hacer es tomar conciencia mediante las redes, ahora que no podemos salir a las calles, porque durante mucho tiempo las asambleas salieron a la calle semanalmente para poder entregar folletos, concientizar a la gente y hacerles entender a los legisladores de lo que estaba pasando en relación al fracking. Cari, como siempre, un gusto escucharte y bueno, desde acá un abrazo muy, muy fuerte en estos 13 años y bueno, por mucho más. Ay, bueno, Gaby, les mandamos un abrazo enorme por estar siempre defendiendo el agua y por estar siempre contando la verdad frente a todo lo que está pasando y bueno, este es un camino que lo hemos recorrido juntos. Mirábamos con el Mariano fotos estos días que siempre recordamos y mirábamos fotos y fotos. Y bueno, y vemos la cantidad de recitales que antes que saliera la ley, en el 2006, y ya con la ley en el 2007, recitales y eventos que hacíamos acá en la placita de acá de nuestro barrio, de acá de Bermejo, en donde mucha gente de acá de la zona estaba aportando su arte en defensa del agua. Así que siempre para nosotros es un gran placer y emoción poder hablar desde nuestra radio comunitaria, que es la radio acá de nuestro lugar. Así que yo te agradezco un montón de que siempre nos dejes el espacio de esto que es de todos. Por favor. Y todes. Gracias a ustedes. Un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo grande, Gaby. La escuchábamos a Karina Lanís desde la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. Le vamos a poner música y continuamos. Agua bendita que viene de la montaña, el agua del río sale. ¡Montaña!